Sed bienvenidos a este oculto infierno paraíso. No toquéis la puerta, aquí se entra sin permiso. Hay lugar, espacio, sitio para todo y para casi todos. Lo siento falso, para ti nunca habrá modos y modales los justos. Yo entre bellas ninfas busco el manantial de tinto donde beberé hasta el punto de ahogarme sin morirme y no saciarme. Aquí no hay patria por la que morir, viva el desarme. Que te respetes y conozcas y después a los demás es lo normal en un lugar tan puro y simple. Me temo que al Bisbal y a los demás que hasta en la sopa están no se escuchan ni conocen. Aquí no existen, solo queda un litro o poco más de tu petróleo que usaremos pa' quemar a Bush dentro de un Capitolio vigilado por la nación del Islam. No hay salida, cerdo, otros como tú arderán. Y no es violencia gratuita cuando el pueblo grita. El mundo perfecto es sin el hombre y ahora quita. Aparta y no me hagas preguntas existenciales. Dedícate a vivir, chaval, antes que todo acabe. La rienda suelta a esa mierda de carácter. No sé si sois personas o actores baratos del martes. Llevo más arte en los cojones desde que hago lo que quiero y aprecio menos al pelota que al sincero. Tal vez el mundo sea perfecto, el imperfecto yo. Si quizás con un par viva la imperfección, me cago en Dios. Prefiero ser un cerdo antes que un buitre. Me limpio el culete con tu foto, Rajoy, retrete. Y es que no hubo magia en este mundo tras lo de Hiroshima, Vietnam, Montenegro, Palestina, Irak. ¿Queréis que siga? Afganistán, Kuwait, Somalia, las Malvinas, Sahara o Chernobyl, Tíbet. No es China, es fácil despertar e imaginarse la utopía. Difícil comprometerse y luchar en estos días de pasividad y sangre fría, de inmoralidad y de sangrías. Un nuevo orden mundial nos desafía. Policías, el último eslabón de sus cadenas. Hacen el trabajo sucio, barren las calles enteras. Me condena ver al pobre entre cartones, tanto mientras ricachones argumentan ser grandes, dignas personas. Dignidad, revolución, dame el pan de cada día. Borra de esta pata al traidor, perdónanos madre tierra, por querernos como a hijos y regalarte la guerra, por llamarnos hijos míos y llamarte hija de perra. Muchos piensan que ya nada cambia el rumbo de esto a mí. Me parece que tirar la toalla es canallada, al menos intentar luchar, sentir que lo injusto te tapa y lo has de destapar. Y a veces la palabra te hace continuar. Mientras tú hacías rapting, yo escuchaba Chuck D. Conociste hermanos Grimm, yo ya leía Stephen King. Tu ídolo fue Jesús Gil y mi maestro Rakim. Tú flipaste con Cajón Desastre, yo con Ice-T. Sé que en uno hay varios mundos, yo me quedo en este puta. Si mi mierda ofende más, la duda más, mi barriga de Buda. Tú y tu pureza me la sudan, sudo cerveza. Adicto a la verdad y a escribir, ten la certeza de escribir mi vida tal cual, pregunta a mi pareja. Yo solo rapeo al son, canción, no comas la oreja. Describirte mi mundo ideal, no estás en mi cabeza. ¿Para qué esforzarme si no sacarás la moraleja? Sed bienvenidos a mi mundo alternativo. Ningún chiquillo trabaja si no es mayor de edad. Si una mujer se prostituye es por propia voluntad. La soledad está abolida, encerrada en un desván. Si el vecino no tiene, se comparte la comida. No hay minas antipersona, hay personas antiminas. La violencia no existe, ni como una moda. Hay un mensaje de paz y humildad que a todos engloba. Los animales son tratados como lo que son, criaturas de la evolución, igual que tú y yo. Solo existe una bandera, es la bandera del hombre. Todos creen en ella como fiel costumbre. La educación sexual hace que el SIDA se olvide de África. Se regulan los humos que echan las fábricas. No existe la oración, todos creen en el destino. Cada vida es única, cada una tiene un sino. Una bola azul surca el universo sin razón. No hay religión, somos polvo en extinción. ¿Por qué una santa iglesia con su guerra santa? ¿Por qué una santa iglesia con su santa inquisición? ¿Qué importa si eres verde con lunares o negro? Si del concepto de la raza no hay una noción. Puedes expresar tu opinión libremente, ya que la mente no tiene fronteras, no tiene color. Las armas se muestran en vitrinas polvorientas, museos vacíos que ya nadie visita. Hacen recordar lo que debemos olvidar y no hay nada que conquistar si nada nos limita. Si la meta es ser escuchado, no hay piratería. Que el artista cobre solo en sus conciertos, no hay tu tía. Un disco no se edita si no escribes tus letras, por tanto voces bonitas con mente lenta caen a tierra. Aquí el delito es hacer ver que el arte urbano es algo malo. La pintura abraza frías paredes, miles de trazos, gran colorido que da alegría de vivir. Todo es un folio en blanco cuando hay algo que decir. La tele informa de manera independiente, canales educativos, musicales, buena gente. Los niños enseñados previamente todos leen y programas basura en la basura también. Eutanasia, por supuesto, tú eres dueño del tú. Los sprays están testados, así el cielo sigue azul. Castidad antes del matrimonio, vamos, quita. Leyes contra el alcohol, venga, vamos, hipócrita. A nadie nos gusta que nos toreen, ¿verdad? ¿Por qué hacérselo a un toro que no tiene maldad? Tauromaquia, cobardía de asesinos disfrazados de domingo con aires de superioridad. A quien roba no le cortan las manos, le enseñan a no hacerlo, no le atemorizan, ya que sin Dios no hay infierno. Los ancianos son parte fundamental por sus vivencias y se tienen muy en cuenta por el grado de experiencia. El mundo de hoy ya no creen los soñadores, estamos infectados de una rara enfermedad. Yo respiro aire puro de mi conciencia, señores, y todo lo que digan de mí me da igual. Aquí acaba mi carta, bajo el sonido de este arpa. Imaginar es gratis, no caigas en la trampa. No te conformes con lo que tienes, cámbialo. Vortex, ¿cómo es tu mundo? Cuéntamelo. Bienvenido amigo mío a mi nueva dimensión, donde Vortex Acalince ha creado su nación. Creación supeditada al fin de la imaginación, de un futuro que aún pervive sin poder de destrucción. Donde el tiempo temporal llama la calma en previsión, donde el trono está vacío pues no existe sucesión. Donde reina la justicia sin piedad ni condición, donde nada se conquista porque no habrá rendición. Redención a las almas que nombraron como gente, aclamad a ese Dios que ahora asocio con mi mente. Sorprendente, un mundo al ritmo de latidos, realidades hechas sueños y mis sueños compartidos. Mi universo es un idioma escrito en verso, orden caos perfecto, lenguaje de intelecto. Sus palabras significan sin tener que comprender, y miradas hablan puras como esencia de su ser. Es volver a renacer, primavera siempre eterna, donde prima libertad contra la presión externa, donde el genio y la locura van pintando girasoles, donde no existe la noche, donde siempre brillan soles. El silencio ha devorado cada grito de guerra, el ocaso de la era del infierno Finisterra. Cielo azul como el de un cuento, son de trompetas como viento, desquebraja el pavimento y fluye el líquido elemento. Infinito es el momento de sentir la paz en vida. No hay acero ni palabra que pueda causar herida. Nunca habrá que levantarse porque nunca habrá caída ante una muerte cuya suerte es ser su víctima suicida. Desde el punto de partida hasta el fin de tu camino, todo permanece unido sin distancia ni destino. Ya no hay hilos ni poder divino, y es la propia voluntad de cada ser la que forja su sino. Vino el peregrino buscando sabiduría y encontró la fuente eterna del saber según sería. Comprendió que ahora la vía que nos guía nunca acaba, cuyo tren inteligente es una mente ilimitada, alimentada por innato conocimiento supremo. De no hay nada que aprender porque no existe baremo. Alimentada por el pienso luego existo en que se escuda, donde no haya que existir y tampoco exista duda. En este nuevo plano de los puros y reales, ilusiones convirtiéndose en virtud de los leales. El ilustre veterano maduró sus ideales, ahora todos diferentes y a la vez todos iguales. El odio y la envidia, reventados, hechos trizas, consumidos por su fuego, reducidos a cenizas. Sosiego es el señor con que se abate la ira, y la verdad venció combate a falsedad y mentira. Páginas en negro dando luz a mi diario, siempre es día 13 en mi propio calendario. Cristianismo en una cruz en el monte del Calvario, y egoísmo traicionado ahora se muestra solidario. La esperanza ya no reza a una célula o espora, infinita es la existencia donde el tiempo no devora. La esperanza ya no sigue su camino recto, la esperanza ya no existe porque ya todo es perfecto. Muchos antes hicieron de su imperio un mito, yo le escriba cuyo grito hizo un mundo un manuscrito. Ya no hay nada que escribir, hemos llegado a puerto porque ya todo está escrito y el hip hop ha muerto.